Contenido A. Apto para todo público. Desde el corazón de Cuba llega a La Voladora Radio. Entre cuerdas y versos. Entre cuerdas y versos. Un espacio dedicado a la obra del máximo exponente de la trova contemporánea, Silvio Rodríguez. Acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 de la noche, entre cuerdas y versos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal, amigos de Entre Cuerdas y Versos? Los saludo nuevamente desde la cabina de La Voladora Radio, haciéndoles la extensa invitación de que me acompañen una hora para ir a un recorrido más a la discografía de Silvio Rodríguez. Al micrófono los saluda Fer Muñoz, deseando que pasen una excelente, excelente noche, acompañados de la mejor música. En el repertorio de Silvio Rodríguez hay canciones que suenan a confesión íntima, otras a relato y algunas, como esta, a declaración de principios. Sea Señora es una de esas piezas donde la poesía se entrelaza con la historia y la memoria de Cuba. Desde el primer verso, Silvio invita a una transformación, que la doncella se vuelva señora, que lo que fue de verse haga libre, que sol, luna y estrellas reverdezcan en la tierra que lo vio nacer. Es un llamado a la renovación sin olvidar las raíces. En la letra aparecen referencias poderosas: el brazo de Antonio Maceo, héroe de la independencia cubana, símbolo de firmeza y resistencia, y José Martí, el pensador y poeta que soñó una patria libre y justa. Silvio nos invoca no como figuras de museo, sino como guías para conducir el presente. La canción también cuestiona fronteras, habla de una vida como único extremismo y de volver a la semilla, ese núcleo de valores y esperanzas que no debería perderse. Más que un tema político, Sea Señora es un retrato de una utopía como motor, una invitación a no conformarse, a no dejarse que las alas se conviertan en herrajes. Vamos a escucharla y quizás mientras suena podamos imaginar ese viaje de regreso a la semilla. Que fue doncella, hágase libre lo que fue de ver, profundices el surco de la huella, reverdezcanse sol, luna y estrellas en esta tierra que me vio nacer, en esta tierra que me vio nacer. Canto, opóngase deseo, superen la R de revolución, restauren lo decrépito que veo, pero déjenme el brazo de Maceo y para conducirlo su razón, y para conducirlo su razón. Aspirantes de lo mismo que todo niño quiere atesorar, una mano apretada en el abismo, la vida como un único extremismo y una pequeña luz para soñar. Las fronteras son ansias sin coraje. Quiero que conste de una vez aquí, cuando las alas se vuelven herrajes, es hora de volver a hacer el viaje a la semilla de José Martí, a la semilla de José Martí. En Cuba hay un pájaro negro de pico fuerte y ojos vivaces, llamado Toti. Es inquieto, rebelde, de esos que parecen no caber en una jaula. Silvio Rodríguez, siempre atento a lo que vuela, lo convirtió en un protagonista de una de sus canciones más poéticas, Toti. No es solo una descripción de un ave, es un viaje. Silvio nos habla de montarse en el cuello de ese Toti como si fuera un corcel diminuto que lo lleva por el aire, entre aromas de flores, oscuros ventarrones y destellos de luz. La canción se vuelve un retrato de libertad, de misterio y también de esos instantes fugaces que se viven con intensidad. El Toti, en la cultura cubana, no es un pájaro cualquiera. Es símbolo de astucia, de vuelo rápido y de resistencia. Y Silvio, como tantas veces, usa esa imagen para hablar de algo más profundo, la capacidad de escapar, aunque sea por un momento, hacia un mundo propio hecho de poesía y de música. Siéntanse cómodos, cierren los ojos y dejen que este pequeño pájaro negro los saque a dar un paseo por el cielo de Silvio Rodríguez. Fantasmas, inverso, saeta de un diablo divino, Tonti Fuligano, lienzo del universo, recreo, postigo, fantasma, inverso. Violeta Parra, cantautora, poeta, recopiladora del folclore chileno, una mujer que convirtió su vida en un canto profundo a la dignidad y a la belleza popular. Para Silvio Rodríguez, Violeta no es solo una referencia artística, es un faro. Y en esta canción, Carta a Violeta Parra, él escribe como si aún pudiera mandarle noticias, como si desde este presente incierto le pidiera auxilio. Silvio imagina que una nube le trae la dirección de Violeta, y a través de versos cargados de ironía y denuncia, le cuenta cómo por aquí abajo abundan las maravillas, pero escasas de piedad. Habla de un mundo donde reina el ego, la fama, el dinero, y donde la dignidad parece desgastarse como piedra filosofal mal usada. Hay guiños íntimos, nombres propios, imágenes que parecen salidas de una carta real, pero que en realidad son símbolos, fragmentos de ese universo poético donde lo personal y lo político se funden. Y sobre todo está la súplica: mándame voces de tu universo para usar tu misterio contra las plagas del faraón. Es un diálogo imposible y al mismo tiempo tan necesario. Un puente entre dos generaciones de trovadores unidos por la certeza de que la canción también puede ser trinchera. Escuchemos ahora esta carta hecha música y dejemos que la voz de Silvio nos lleve a conversar con Violeta Parra. Siempre bien amada Violeta Parra, supe por una nube tu dirección. Te escribe una guitarra que te recuerda con devoción, solo para cantarte sí. ¿Cómo va la cuestión? Por aquí abajo huelgan las maravillas, la costumbre deserta de la piedad. Reina la pesadilla como suprema divinidad, ego, fama y dinero, sí, bendita Trinidad. El afortunado hace vista gorda y el vilipendiado carne de la horda. Besó a Carmen Luisa, novia de un arcángel, hierba la Chabela y saludo a la. Redes tejen sueños para subastas, la sangre ajena es un efecto especial, la dignidad se gasta como la piedra filosofal, el lucro y la codicia sí forman la patronal. Mi querida Violeta, mándame aéreos, fases de tu universo en evolución, para usar tu misterio contra las plagas del faraón, para que me den fuerza, sí, y una buena canción. El afortunado hace vista gorda, el vilipendiado, carne de la borda, beso a Carmen Luisa, novia de un arcángel, quiero a la Chabela, y saludo a la, Esto es Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¡Ey, tú! Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Hoy nos sumergimos en el universo de Silvio Rodríguez para descubrir una de sus joyas más imaginativas, La Primera Mentira. Esta canción, incluida en su álbum Unicornio, es un viaje que mezcla cuento infantil, mitología y filosofía, todo bajo el sello de la nueva trova. Silvio nos presenta a un narrador que busca maravillas, piedras que cantan, princesas convertidas en dragones, el vellocino de oro de la leyenda griega, un viaje al infierno con Virgilio, guiño directo a la Divina Comedia de Dante, o al cielo a través de un frijol mágico, como en Jack y las habichuelas mágicas. Pero en cada intento, la ilusión se rompe. La piedra no canta, es un sapo, el agua de oro no existe, es solo el reflejo del sol. La letra combina un tono lúdico de una fábula con una lectura más profunda, la pérdida de la inocencia, el desencanto ante la mentira original que quizá define nuestra condición humana. Incluso cuando el protagonista encuentra al primer hombre que mintió, descubre que ese mentiroso también vive persiguiendo fantasías. Musicalmente, Silvio lo viste con una melodía amable, casi infantil, que contrasta con la profundidad de su mensaje. Es una manera de recordarnos que crecer es, en parte, aceptar que algunas maravillas solo existen en el deseo, pero que también que la búsqueda en sí misma tiene su belleza. Así que con ustedes un cuento cantado que nos habla de sapos cantores, fuentes doradas y la eterna fascinación por lo imposible. La Primera Mentira, de Silvio Rodríguez. Thank you.

El tema se mueve en un vaivén hipnótico, como las olas que esconden a esas serpientes, y cada repetición del estribillo aumenta la tensión, como si la lucha se renovara. En esencia, Sueño con Serpientes nos recuerda que, aunque las batallas sean interminables y cada enemigo vencido dé paso a uno más grande, la palabra, la verdad y la resistencia son armas que pueden destruir incluso al monstruo más grande. Y ahora los dejo con esta versión coral donde Cuba, Argentina y Uruguay se unen para cantar Sueño con Serpientes. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar, ay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatar. Parece una mayor. Oh, oh, oh, oh, con mucho más infierno en digestión. Lo que fue en su boca me trata de tragar, pero se adora. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la envenenó de mi bien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. serpiente sueño. Te amaré de Silvio Rodríguez en versión piano en manos de Dark Piano Lord. Unicornio Para cerrar este bloque vamos a escuchar Leyenda, una de esas canciones de Silvio Rodríguez donde la poesía se convierte en un relato casi mítico, publicada en su disco Tríptico 3. Esta obra combina el tono narrativo de un cuento tradicional con el simbolismo de la nueva trova, convirtiéndose en una metáfora luminosa sobre la esperanza y la transformación. La historia que Silvio nos cuenta arranca al amanecer, cuando algunos ojos, quizás símbolos de almas, ideas o pueblos, huyen hacia la oscuridad, llevando semillas y promesas, pero pronto

fue enemigo del imperio y amigo de la palabra. Decía que todo era para todos. Se dice que enseñaba a los pastores a compartir las ovejas y a cuidarse de los lobos. Tanta enseñanza hizo ruido en el poder de los templos y en la madera lo clavaron recio. Se dijo que por mago o hechicero, pero si la historia es cierta fue porque hiciera silencio. El rey de los judíos, el hijo de los hombres, el Cristo, el Nazareno lo llamaba. El rey de los judíos, el hijo de los hombres, el Cristo, el Nazareno lo llamaba. El rey de los judíos, el hijo de los hombres, el Cristo, el Nazareno lo llamaba. Jerusalén Año Cero es una de las canciones más directas y reflexivas de Silvio Rodríguez, incluida en su disco O Melancolía. Esta pieza reinterpreta, con la poética de la nueva trova, el episodio fundacional del cristianismo, la entrada, vida y muerte de Jesús de Nazaret. Silvio no narra desde la certeza, sino desde la duda. De mano en mano se pasa la verdad y en cada mano olvidará algo de cierto. Nos recuerda que la historia, transmitida por generaciones, se mezcla inevitablemente con interpretaciones, versiones y omisiones. En imágenes concisas reconstruye la Palestina del siglo I, la legión romana, los mercaderes, la multitud que lo seguía, la palabra sencilla que lavaba la mañana y sobre todo ese mensaje radical para su tiempo. Todo era para todos, compartir lo que se tiene y cuidarse de los lobos. La canción también apunta al conflicto central. Sus ideas incomodaron tanto al poder religioso como al imperial. Y así, más allá de milagros o leyendas, Silvio sugiere que el verdadero motivo de su ejecución pudo ser el silencio que se quiso imponer a un mensaje incómodo. Jerusalén Año Cero es un ejercicio de memoria crítica. Nos invita a pensar en la figura de Jesús no solo como un personaje sagrado, sino como un hombre que desafió estructuras injustas. Y lo hace sin dogmas, dejando abierto si lo ocurrido fue histórico o simbólico, pero reconociendo que, real o no, cambió el curso del mundo. En ese Año Cero, el mito e historia se entrelazan para escuchar la voz de Silvio y preguntarnos qué verdad ha llegado hasta nuestras manos y cuánto hemos perdido por el camino. Y con esta canción es como despedimos Entre Cuerdas y Versos. Agradezco, como todos los sábados, a quienes nos acompañan a escuchar, disfrutar y reflexionar las creaciones de Silvio Rodríguez. Deseo que sigan pasando una excelente noche de sábado y nos escuchamos en la próxima emisión de Entre Cuerdas y Versos, a la misma hora y por la misma frecuencia de La Voladora Radio. Soy Fer Muñoz, pásenla bien. Desde el corazón de Cuba llega a La Voladora Radio, Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Un espacio dedicado a la obra del máximo exponente de la trova contemporánea, Silvio Rodríguez.